Bien, hay mucha confusión, aunque no parezca por qué. Sin embargo, es mucha la confusión que hay en cuanto al pastorado. ¿Cómo se llega al pastorado? ¿Quién sí, quién no? Si las mujeres, las hermanas, pueden ocupar el cargo pastoral o no, todas esas cosas. Según la Biblia, todo es, a mi juicio, muy claro. Pero cuando comenzamos a mezclar las enseñanzas, digamos, bíblicas con las modalidades, que las hay tantas, le voy a dar algunos ejemplos que mi experiencia me ha hecho ver. Cuando yo estaba comenzando el ministerio, una iglesia quería que, en realidad yo vine aquí a Paraguay, le estoy hablando de hace muchos años. Ustedes, muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido, ni los padres ni los abuelos de ustedes tampoco. Y yo ya vine para egresado del seminario. Y entonces me dijo, el presidente de la institución, que hace falta un pastor en la primera iglesia bautista de Asunción. La condición para ir allá es ir, tener durante el verano Escuela Bíblica de Vacaciones, y luego, si están de acuerdo unos y otros, la iglesia y el candidato, potencial candidato, entonces se hace el arreglo del pastoral. Y me dijo que tenían casa pastoral, que esto, y nosotros como muchachos recién egresados, claro que a cualquier muchacho le gustaba que ya hay casa pastoral y todo eso, es mucho más fácil. Sin embargo, con el correr del tiempo me he dado cuenta que ese no es el mejor camino, o eso no es lo que garantiza un pastorado bueno. No me puedo quejar, pero definitivamente encontré muchas faltas después de algún tiempo. Permítanme agregar otro detalle muy, yo diría, triste, y es este. Cuando en una iglesia no hay pastor, vamos a suponer que mañana el Señor me dice, arriba muchacho, yo me tengo que ir, y la iglesia se queda sin pastor, y no se hizo ningún arreglo, nada. Nosotros tenemos previsto cómo arreglar eso, pero suponiendo que toma por sorpresa y se queda la iglesia sin pastor. Le voy a decir cómo hacían las iglesias, especialmente algunas bautistas de la convención. Y esto no solo acá, eso se importó de Estados Unidos, porque todo lo de allá supone ser muy bueno, muy sabio, muy oportuno. Bueno, lo que se hacía es así. Primero la iglesia nombraba una junta de púlpito o comisión de púlpito. Eso quiere decir que esa comisión tenía la misión, el deber de encontrar a un pastor. Hasta ahí no hay problema. El problema es cómo encontrarlo. ¿Dónde está? Bueno, de ahí es el problema. Hay que robar al pastor de alguna otra iglesia, porque no hay otra forma. Entonces, miembros de esa junta, que son casi siempre diáconos, iban a una iglesia un domingo, se sentaban por ahí atrás y escuchaban si predica bien o no. Claro, si contaba chistes, si la gente reía, eso estaba bien. Y no importaba si enseñaba o no, porque esa clase de método, desde luego que no sirve. Pero si conservaba a la audiencia muy atenta y todo eso todo el tiempo, y hacían payasadas y todo eso, entonces ese debe ser bueno. Entonces ellos se iban y decían, vamos a invitar a ese pastor a nuestra iglesia, que venga. Y él iba. Siendo invitado, él iba a esa iglesia y predicaba, porque ahora habría que ver qué dice la iglesia, si le gusta o no. Eso que tres o cuatro personas les gustó es una cosa, pero ahora vino. Bueno, si ya más o menos a todos le gusta, entonces se le envía una invitación formal, que se le invita, tal será el salario que ellos pueden pagar, tanto y cuanto, todas esas cosas que son muy secundarias. Yo estoy de acuerdo con el hermano que habló hoy de cuán mezquinos podemos ser y al mismo tiempo egoístas. Son primos hermanos, el mezquino y el egoísta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Si hacemos eso, sacamos al pastor de otra iglesia que ha sido un hombre tal vez muy útil, ha levantado la iglesia, los hermanos han cooperado con él y todo, pero ahora de buenas a primeras desaparece. Bueno, sí, ¿por qué? Porque otra iglesia lo invitó. Y el hombre, es ser humano. Entonces dice, bueno, eso me conviene más que estar acá. Es una iglesia más grande, tiene un templo más lujoso, tiene más gente, tiene un coro bien formado, y comienza a enumerar las cosas buenas. No sabe que justamente lo contrario es mejor. Cuando hay poca gente, poco instruidos, es mucho mejor, porque usted comienza a trabajar con esa gente en la manera, si es bíblico, que usted entiende que es bíblico. Y si ya están enseñados, vaya y enseñe. Es como eso pasó aquí en Paraguay. El hombre se llamaba Casco de apellido y salió en una de nuestras revistas. Ese hombre vivía por ahí, no sé dónde, por Itapúa. Y él andaba a caballo porque no tenía vehículo, evangelizando donde podía. Llevaba literatura y todo y andaba. Ni bien encontraba a alguien, detenía, buenos días, señor, buenos días, le entregaba literatura y el caballo estaba esperando tranquilo. Le gustaba el caballo, por lo menos, esa parte de no tener que galopar todo el tiempo. Bueno, se iba luego, cada uno por su camino. Un día, el dueño del caballo lo vendió porque un hombre quería comprarlo. Bueno, lo vendió y llegó a ser el caballo de otro dueño. No sabía nada que el caballo era predicador. Entonces, lo vendió, montó el caballo, se fue, hasta que encontró la primera persona que venía. Y así en seco paró, frenó como si tuviera algún peligro. Y ahí estaba. Entonces, él le dio una paliza y se fue. Continuó, ni bien encontró a otra persona, ¡pam!, paró. Frenaba, cada vez paraba que encontraba algo. Al día siguiente vino el que acababa de comprar y dice, fíjese, ¿qué pasa con este caballo? Cada vez que encuentra a una persona, para. ¿Qué hizo usted con él? No, dice, mire, yo soy predicador y yo me detenía para hablar a alguien de Cristo. Y por supuesto el caballo tenía que parar para eso. Ese caballo es un evangelista, llévese a él. Vaya, yo no necesito a un evangelista como él. Entonces, renunció al caballo. Pero el método, el hablar a la gente, contactarse con la gente, invitarlos, es muy bueno. Yo realmente, cuando comencé el ministerio, sigo siendo bastante tonto, pero no tanto. Un poco menos, mucho menos. Aprendí muchas cosas que antes no sabía y creí que nunca voy a aprender. Ni siquiera intentaba. Días pasados nos encontramos, porque eso de mujeres pastoras va cada vez más y más adelante, que había una iglesia ahora que se llama Pastores y Pastoras, y luego Cristolandia, la iglesia Cristolandia. Yo no sabía nada, alguien llamó y preguntó, ¿crees que es Cristolandia? Después otro llamó y aclaró que Cristolandia es lo que practican en algunas iglesias donde chicos, 14 años, 12 años, tal vez 15 años, tienen su iglesia, su predicador, su manera de ser. Y yo cuando escuché eso dije, con razón que estoy atrasado, porque Isaías ya lo dijo en Isaías 3. En Isaías 3, eso es para la decadencia, cuando llegaba la decadencia hasta el extremo, Cristolandia venía muy bien. Fíjense en el capítulo 3 de Isaías, versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. De allí vamos al versículo 12, en el mismo capítulo, fíjense. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jóvenes y mujeres, pongan a uno que haga pastorado cuando todavía apenas si cambió la voz y ya no es... Porque ven ustedes, todos nosotros los varones, cuando éramos todavía bastante chicos, si alguien llamaba por teléfono, decíamos, por teléfono llamado, dice, puedo hablar con tal y tal, y había sido que tal y tal era ese muchacho, pero todavía no cambió la voz. Y pensaba que estaba hablando con la mamá. No, no era la mamá. La voz era de la mamá y cosas por el estilo. Entonces los muchachos van cambiando poco a poco, pero no es solo la voz, también la capacidad de discernir, de dirigir, y todo esto va en la misma forma. La iglesia de jóvenes adultos, uno diría, bueno, pero no hay nada de malo, se entrenan. No. Muy difícil que se entrenen. Bueno, si están aprendiendo con los mayores, pueden luego poner eso en práctica y ciertamente puede ayudar. Pero aquí no estamos hablando de esto, es completamente lo contrario. Siempre, siempre hubo niños desde que la iglesia comenzó, pero Cristolandia, nunca. Aquellos que comenzaron la iglesia en su origen, desde luego que eran mayores, incluso fueron apedreados, algunos de ellos, como el caso de Esteban, que hasta incluso lo mataron con el tiempo. Pablo también, cuando ya llegó a ser no Saulo, sino Pablo el apóstol. Y siempre los niños desconocían el mismo, digamos, requisito para el pastorado, tanto niñas como varones. Y en cuanto a lo establecido por el Espíritu Santo, nunca encontrará usted que esta tal iglesia de niños dirigida por niños, no. Nosotros vamos a ver a medida que pase este estudio el tipo de consejos que ofrece el Espíritu Santo vía Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, cuáles son los varones, siempre varones, que llenan los requisitos para asumir el pastorado, otros no. Algunas mujeres ejemplares que no fueron pastoras podemos mencionar y vamos a mezclar un poco las del Nuevo Testamento y también las del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una que se llamaba Dorcas, Hechos 9, 36 al 40. Permítanme leer este texto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Alguien podría preguntarse tal vez, ¿por qué gran cosa que ella hacía esos buenos trabajos de tela y cosía, etcétera? Es que eso era lo que las mujeres hacían para contribuir. En otras palabras, es fácil descubrir en el Nuevo Testamento que las mujeres que tal vez aspiraban contribuir con algo en el pastorado o como misioneras, lejos de pretender hacerlo así como nosotros entendemos, ellas contribuían ayudando económicamente, pero no tenían dinero. Lo que tenían que hacer era lo que ellas sabían hacer, bordar, coser, etcétera, y vender eso, y con eso apoyar la obra, la causa del Señor. Pero esta hermana, a pesar de haberse paseado fuera del cuerpo, nadie llamó para desempeñar el cargo pastoral. Así que a ella no podemos decir que, no, Dorcas era muy buena. Bueno, pero fíjese, tenía todas las cualidades, uno diría, como para desempeñar el pastorado. Pero ella no fue a asumir el pastorado. ¿Por qué? Porque ella entendía cuál era su lugar. Seguramente que ella tenía esposo, tenía hijos, había muerto. Nadie le preguntó qué pasó con ella durante el tiempo que ella había muerto. Y luego, en el libro de Génesis 29:9 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Es la única vez que la Biblia habla de pastor en femenino, pero era pastora de ovejas, las ovejas del papá. Yo no tengo nada en contra que una dama cuide las ovejas o ovejas con cabritos y todo eso, no hay problema, porque las ovejas no predican, los corderos tampoco, pero cuidarlas y alimentarlos, bien hecho. Así que Raquel, en ese sentido, era pastora, ella cuidaba las ovejas de su padre. Luego tenemos a María, la hermana de Moisés. No era la mejor persona del mundo, pero bueno, después de todo, otra María más, ¿no? Era profetisa, dice en Éxodo 15, 20 y 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, y María le respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en lugar al, digamos, echado en el mar, perdón, al caballo y al jinete». Está hablando de la salida de ellos con éxito desde Egipto. Bueno, si alguien le dice alguna vez, no, ella realmente tenía la batuta en sus manos, ella dirigía, tenía su pandero y todo eso, ¿qué de malo hay? Escuchen cuál es la respuesta, y llegaremos a esto un poco más adelante. Hay que buscar lo que buscamos, lo que queremos encontrar, donde hay, donde se habla de eso. Por ejemplo, aquí en el Antiguo Testamento, tanto en Éxodo como en el resto del Antiguo Testamento, no aparece la iglesia. La iglesia recién nace en Hechos capítulo 2. Allí sí, cuando desciende el Espíritu Santo, y luego, comienzan a formarse las iglesias. La primera fue la de Jerusalén. Y no encontraremos pastora en ningún lado, ni entre los judíos, ni entre los gentiles. No los hay ordenados por Timoteo o por Tito, por orden de Pablo. Pablo les escribió a ambos por separado, y cada uno de ellos tenía que saber qué y cómo hacerlo. Luego tenemos a otro en el Antiguo Testamento, se llama Débora, Jueces 4, versículos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4, 4 y 5. Ella tampoco era pastora. Ella recibía ayuda del Señor, de Dios, porque no había hombres a quien él podía revelar lo que era necesario para el pueblo. Hay que entender esto. No es lo mismo inspiración que revelación. Después de tener la revelación completa de la Biblia, que termina en Apocalipsis 22, no hubo más revelación, pero sí inspiración. Por ejemplo, los libros de Salomón, como por ejemplo los Proverbios, Cantar de los Cantares, y todos esos, no son revelaciones, porque mucho de lo que él dice allí, cuando habla muy encantadoramente de la belleza de la mujer y todo eso, eso no es algo que le tenía que ser revelado. Él tenía más mujeres que cualquier otro hombre antes y después de él, así que sabía muy bien la conducta de la mujer y cómo es, y que si es bueno, si tan bueno, si es lo otro, y podía describirla, no tenía problema. Yo creo que entre las que tenía había chiquitas de poco crecimiento, había grandotas, había delgadas y gordas y menos medianas, y todo es lo que uno quiera. 1,000 entre 700 más 300. Bueno, sin embargo, lo que él escribe allí no es una revelación, es una inspiración. Cuando alguien, miembro de la iglesia, digamos, escribe un poema, no va a decir, me fue revelado. No, tuve una inspiración y tuve que hacerlo enseguida. Y bueno, los predicadores, lo que hacemos, tenemos no revelación, sino que algo se nos viene a la mente teniendo en cuenta algún tipo de bíblico, digamos, un texto. Y decimos, bueno, nunca he hablado sobre esto, pero ahora me doy cuenta qué es lo que se puede sacar de esto para poder cooperar, o sea, compartir con los hermanos. Pero no hay ninguna revelación. Eso es inspiración. Algo del Nuevo Testamento ahora. Las profetisas, allí también. Ana la profetisa, Lucas 2, 36 y 37. Lucas 2, 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Lucas 2, 36 y 37. Luego en Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este es Felipe, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Alguien ya ve? Y profetizar es lo mismo que predicar. Alguien diría, bueno, ¿acaso nos permite este texto presumir que estas hijas de Felipe desempeñaron el pastorado? Si usted piensa así, no olvidemos que los cristianos todavía no contaban con el Nuevo Testamento, y todo esto que ocurre a esta altura, donde estamos en la historia, tenía que recibir ellos todavía en esa época revelaciones para cada cuadro, cada situación. ¿Cómo es que estas hijas de Felipe desempeñaban este ministerio y, como dice, que estaban profetizando? Bueno, si el padre de ellas era Felipe, como dice el texto, que era evangelista y uno de los diáconos, es fácil deducir que él tenía estas hijas suyas, a las que enseñó en las Escrituras. Ellas no necesitaban siquiera esperar que Dios les revele, porque Dios se encargó de Felipe, el padre de ellas. Para entender mejor el significado, digamos, de las profecías que estas mujeres tenían, debemos leer también en 1 Corintios 14:3. Fíjense, el significado no siempre de la profecía, no siempre es predecir cosas futuras, como por ejemplo Jeremías, Isaías y tantos otros. Dice el texto, 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es lo que hacen los predicadores, o suponen hacer, nosotros los que predicamos. ¿Qué cosa? Edificar, exhortar y consolar. Edificar, pongámosle en términos más sencillos, enseñar la palabra de Dios. Yo no pretendo que todos estén completamente al tanto de lo que se necesita saber, porque nunca, nunca aprenderemos todo. Siempre quedará mucho por aprender. Y notemos que también hubo varones que se dedicaban a este ministerio, el cual era, digamos, pastorado. En Hechos 15:32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eran esos predicadores que hablaban más de una hora, pero bueno, había que aguantarlos. Un detalle muy importante, una pregunta: ¿encontró usted algún libro en el Antiguo Testamento donde puede aparecer como profetisa o profecías de una mujer llamada Hulda, con H? No. O tal vez, pastora Raquel, alguna vez dice profecías de la profetisa Hulda, como hay profecías de Isaías, o de Jeremías, o de Zacarías, y cosas por el estilo. No, no lo hay. ¿Por qué? Porque el Señor nunca las usó a ellas para revelarles lo que reveló a los hombres. Si las mujeres tanto desean tener parte, digamos, en un fructífero ministerio, ¿por qué no imitar a esta Ana, la madre de Samuel? Yo la admiro mucho, es única. Fíjense por un momento, piense lo que era la vida para ella. En Israel, entre los judíos, en la época entonces, ser una mujer casada y estéril, no tener hijos, y puesto que Elcana era esposo de ella, pero era esposo de otra mujer también, y la otra tenía hijos. Ustedes se imaginan la burla que la otra hacía de su contrincante. Eres mala. Se pensaba que una mujer estéril lo era porque tenía algún mal pendiente delante de Dios. No había tal cosa. Llegó un momento que ya ella no podía ni siquiera comer. No quería comer. Pobre el Cana, le preparaba de la mejor comida y ella no quería comer, rechazaba. Entonces, come, dijo. Y él vio que ella estaba llorando y que era por esa causa. Él dijo, no valgo para ti, no valgo yo más que 10 hijos. Ella no le dijo nada. Después de todo, era cierto que la quería y ella no lo quería ofender. Sabía que él no tenía la culpa. Pero ella simplemente dijo, me voy un rato. ¿A dónde te vas? Voy al templo. Y se fue. Y allí se encontró con el sacerdote sentado como él solo, sin hacer nada. Ella se arrodilló, comenzó a orar. Pero algo raro pasaba ahí. Lo que ese sacerdote nunca había visto. Ella no hacía audible su oración. Movía los labios, pero no se oía nada. Entonces, como demoró mucho tiempo así, él se levantó y le dijo, ¿sigues borracha todavía? Ya, acaba con eso. Y anda. Ella le dijo, no, yo no estoy borracha. Estoy atribulada. Estoy triste. ¿Qué pasa? Y yo le estoy pidiendo a Dios un hijo porque quiero consagrarle a Él. Y que Dios te oiga, le dijo. Él parece que al fin entró en el problema, se dio cuenta y sintió dolor por haberla tratado en una forma poco correcta. Y ella se fue. Feliz y contenta, pero ya esa tristeza se había ido. Y si el Cana todavía le ofrecía comida, comía todo lo que le daba, porque ya había pasado todo. Dios le hizo ver de alguna manera. La Biblia no dice cómo, pero ella se dio cuenta que su situación había cambiado. Llegó el momento que nació el muchacho. Ella le dio nombre Samuel. Y luego nacieron otros muchachos y muchachas, otros nenes y nenas. Así que tenía en total, al fin de cuentas, entre 4 más 3 más 1 más 8. Dios da mucho más de lo que pedimos y entendemos. Pero ella tuvo que depender de él. No pudo depender del sacerdote, no pudo depender de su esposo, no pudo echarle la culpa a nadie. Yo creo que ella pensó así, si yo tengo culpa delante de Dios, Él tendrá que perdonarme, porque no le puedo pedir otra cosa, solamente el perdón. Y eso es lo que ella recibió. Ahora, ¿qué en cuanto al pastorado? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Bueno, si queremos saber cuál es el método del pastorado, tenemos que ver en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que vamos, y si ustedes no se cansan, yo difícilmente me canso porque aprendí a no cansarme. Eso, Timoteo, primera Timoteo, vamos a leer. En el capítulo 3, desde el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo no creo que esto requiere aprender mucho, o sea, mucha explicación, porque simplemente resulta bastante fácil de entenderlo. El apóstol escribe a su hijo espiritual, porque eso lo fue Timoteo, y le dice cuál es, cómo debe ser un pastor. Si nos fijamos con cierto detalle, encontramos que es necesario que esa persona que asume el pastorado no tenga por qué ser reprendida, que tenga a una sola esposa, o sea, él es marido de una sola mujer. Porque en esa época, muchos de los que llegaban a ser cristianos y vivían tal vez en Grecia o en incluso allá mismo en Judea, etc., pero sobre todo cuando se trata de gentiles, sobrio, prudente, la palabra sobrio no solo tiene que ver con no borracho, tiene que ver con la forma de hablar, de ser, etc. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. Creo que el decoro es muy fácil de entender. Es una persona decorosa en su vocabulario, en el conocimiento, que no revele demasiada brutalidad intelectual. Eso no le va a ayudar para nada. Y luego dice decoroso, hospedador y apto para enseñar. ¿Qué es eso? Bueno, que pueda enseñar y la gente aprenda. Si yo voy a hablar una hora y nadie aprende nada, no apto para enseñar. Hay personas que son aptas para enseñar. Fíjense que hay quienes tienen mucho conocimiento para ellos y ellos pueden escribir libros muy buenos. Uno lee y aprende mucho. Pero si usted lo escucha, es completamente diferente. Había uno, el mismo autor de ese libro, Explicación del libro de Apocalipsis, cuando él llegó allá a California, como él no hablaba inglés y menos español, pero hablaba otro idioma en el que fue escrito el libro, yo fui a escucharlo, pero era completamente otra cosa. Él escribió otros libros más, escribió uno sobre adventismo y no sé cuántos más, pero no se puede comparar lo escrito con su oratoria, su, digamos, exposición de la palabra, así como estamos haciendo ahora. Él no tenía ese don, pero tenía el don de escribir y tenía que aprovechar. Pero en este caso tenía que ser apto para enseñar. Y después dice que gobierne bien su casa. Ya se trata de un hombre que tiene hijos que no son ni muy pequeños, tampoco se han casado y se han ido de la casa. Son los que viven bajo el mismo techo y él tiene que ser la cabeza del hogar. Muy difícil aquí en el país es esto. Y si usted pregunta a la esposa, ¿y qué le pasa a su esposo? ¿Por qué se porta así? No sirve, fue siempre así. Bueno, cada vez que uno habla con, quiere resolver algún problema o ayudar a un matrimonio, aquellos que todavía no probaron, no intenten hablar con uno de ellos. Ambos, si es que quieren ayuda, pero si no, no se ofrezca para ayudar a nadie. No es necesario. Si la persona no pide ayuda, no se ofrezcan. Lo peor que usted puede hacer es tratar de ayudar a quien no necesita ayuda. Luego, en Tito, de nuevo, una palabra muy, muy, o recomendación de Pablo también, pero esta vez a Tito. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, no la. Marido de una sola mujer, no. Esposa de un solo marido. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo no la sea irreprensible como administrador, no administradora, no soberbio, no dice no soberbia, no iracundo, no dice no iracunda, no dado al vino, no dice no dada, no pendenciero, o sea, un busca pleito, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también para que pueda exhortar con una enseñanza y convencer a los, o sana enseñanza, a los que contradicen, porque haya muy ahí sigue que ya cambia el tema. Notaron que nunca se trata de ella, solamente el tipo de compañera de que es esposa que debe tener el que ha de estar al frente de la congregación. Para aquellos que no saben, hay que aclarar bien que en el pastorado la esposa o construye o destruye, nunca es neutral. Es como aquellos que manejan en vehículos mecánicos que no tienen, que no es automático. Usted pone en punto muerte y ¿a dónde llega? A ningún lado. No funciona. Te puede acelerar todo lo que quiere. La esposa es capaz de dejar en punto muerto todo lo bueno que el esposo puede hacer. Por eso, los muchachos que creen que el Señor les llama al ministerio, yo no soy de esos que hay que animar a que alguien se dedique al ministerio, porque no quiero destruir ninguna vida. Sostengo que cualquier persona a la que, varón siempre, el Señor llama al ministerio, va a triunfar. Pero yo no soy Dios para decirle que se dedique al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando de verdad el Señor llama, usted no va a resistir su llamamiento. Usted va a ir y no importa cuánto le digan, que usted va a ir igual. Así que haga todo lo que puede, porque luego viene también la necesidad de la ayuda, esa ayuda idónea. Y usted va a pensar que, bueno, ella sí que es buena y muy consagrada y muy linda, no hay como ella, muy inteligente, ese timbre de voz, ay, cómo me cautiva. Todo eso se acaba dentro de poco tiempo. Y entonces, ¿qué pasará? ¿Qué va a hacer usted? Va a destruir todo su futuro soñado, que pudo haber sido muy bueno, pero eso ya interrumpe muchísimo en lo que a ministerio se refiere. La cuestión de pastora llegó a lo que llegó porque no se enseña esto en las iglesias. Simplemente los varones dieron paso a lo que nunca debían haber hecho. Pero Satanás sabe lo que hace. Recuerden esto, La primera pastora de una iglesia muy liberal, ¿saben cómo se llamaba y dónde vivía? Eva. Se llamaba Eva. Mrs. Eva, reverenda Eva, reverendísima Eva, esposa de Adán. Y naturalmente, por eso estamos tan bien hasta ahora. Ella dejó una estela de consecuencias, crímenes, abusos de todo orden, desorden en todo el mundo. Cristianos que no son ni fríos ni calientes, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero ella fue la que cedió, permitió que Satanás tomara el lugar que nunca debía haberlo hecho, pero ella lo hizo. Alguien podría decir, bueno, pero Adán también participó, y justamente a eso iba. El hombre no quiere ofender a tan linda dama que la tiene. Sí, buenísima. Y recibe y peca con un beso. Y a veces el beso es largo, como si estuviera tragando un mango demasiado maduro. Sí, pero él cree realmente que es así como hay que responder. Y yo creo que la Biblia en esa parte es muy breve, pero yo creo que más que lo que Adán dice que dijo, probablemente fue más, y él quedó muy entristecido, pero al mismo tiempo, ella es mi compañera, Dios me la dio, ella es hueso de mis huesos, ella es parte mía, y yo tengo que respetarla, y tengo que amarla, y tengo que acompañarla, y tengo que ver cómo resuelvo ahora este problema. No. Una vez que cambiamos el orden que Dios estableció, no es posible resolver aquello que ya se ha destruido. El orden es muy claro, el de Dios, y creo que para todos nosotros lo es y debe ser. Bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La amamos y pedimos que nos enseñes a no caer en ninguna de tantas trampas por doquiera, para que podamos vivir solo para ti. Protege a los jóvenes, a los que tú no llamas para ministerio, para que no intenten siquiera de llegar a participar o pensar que sí tú los llamas, pero también si tú los llamas que ellos no hagan oído sordo y que sepan que no hay nada que perder, pero mucho que ganar cuando nos acercamos a ti, aceptamos aquello que tú nos has preparado y quieres que nosotros aceptemos. Gracias te doy por mi propia vida porque durante todos esos años que han pasado, si bien he tenido muchas experiencias, algunas de ellas las recuerdo con gran gusto y otras con tristeza, pero son experiencias que me han enseñado mucho porque tú has estado a mi lado siempre. Te pido por cada esposo, cada esposa, cada matrimonio, cada joven, cada señorita, cada adolescente que son parte de aquí de la iglesia. Capacítanos para ser hombres y mujeres que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas y en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.